MC. Get it? The funky beat, the funky beat. Mi tiro la esperanza, buscando solución a la dura batalla que conlleva esta mi misión. Hip hop, escribo para educar, pues sigo el movimiento Zulu para aprender y enseñar. Seguir adelante, mi única meta, jodiendo policías con pinzadas y fumando betas. Y es que yo lucho y me lo paso, que te cagas si tú pierdes el tiempo. Con toda la furia sigo, mira, mi luz no se apaga, la calle me sigue intentándolo con hip hop raga. Más puya, que se oiga bien fuerte, yeah. Cuando llega toda la zona norte, cariño de colegas es lo que hay, viviendo lo que es cada día la calle. Aquí estoy como siempre, siguiendo mi camino recto. Yo me uno a la fiesta de MCs con esto. Moral, lo esencial, alguien especial. De aquí para allá basándome en lo real, haciendo daño musicalmente, usando inteligencia, palabras que salen y duelen y no con violencia. Combato, yeah, ahora es la mía, raíz africana que divinamente me guía. Hip hop real.